Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. El balance para este semestre en la escena del arte en Colombia, evidentemente pues hay que arrancarlo por el fenómeno que ha sido el Salón Nacional de Artistas en su versión número 43 y su visita nuevamente a la ciudad de Medellín después de muchos años, de más de dos décadas de no haberse realizado acá. Para Medellín fue fascinante ver cómo desfilaron personalidades de todo tipo, de muchas geografías distintas, visitantes que por primera vez venían a la ciudad del universo del arte, gente que no era del universo del arte, pero que por primera vez se veía inmiscuido en un proceso de artes de esta magnitud, y evidentemente todo esto redunda en una calidad, no digamos sin precedentes, pero sí muy alta, pues obviamente para el arte nacional. Mi nombre es Felipe Sánchez, yo soy artista plástico, estudiante de comunicación social. Participé en el primer diplomado de periodismo cultural y crítica del arte del Salón Nacional y del Museo de la Universidad de Antioquia. Y bueno, pues fue una grata experiencia pues haber estado allí y también compartir este testimonio con todos los oyentes. El diplomado me interesó por dos cosas. Primero, digamos, por volverme a encontrar con todo el campo artístico a partir de la crítica del arte, acercarse a una obra de arte. Y segundo, porque dentro pues de mis estudios de comunicación me ha gustado la parte periodística, sobre todo en el campo cultural. Entonces vi el diplomado como una oportunidad para afianzar unos conocimientos, acceder a otros, pues, conocer otros. Y pues bueno, eso también sería como para poder estar ya pues de lleno en el periodismo cultural, cómo se realiza y toda esa cuestión. Dijo Marta Traba alguna vez de que es que falta mucho por hacerse en lo que respecta no solo a la crítica, sino también al arte en todas sus manifestaciones. Yo veo que no hay un vacío, sino que hay diferentes voces. Entonces puede haber desde las voces como Lucrecia Piedrahita hasta José Ignacio Roca, hasta las personas que independientemente se han preocupado por el arte y han hecho un ejercicio crítico de él, han hecho una lectura de él. Yo pienso que no hay un vacío, aunque de pronto en los grandes medios, sí por términos de tiempo, por términos también de contenido, por políticas editoriales, sí se debería como hacer más énfasis en el ejercicio crítico, y más si se pretende llegar a un público más masivo, acercarlo a la cultura. En ese aspecto sí hace, pues como hay un pequeño vacío. Y también noto también que la crítica, más que hacer una lectura, se pone como en un rifirrafe, por así decirlo, entre obra de arte, artistas, instituciones, cuando se deja a un lado la esencia real, la verdadera esencia, que es la obra de arte como tal y todos los fenómenos que hay alrededor de ella. Entonces ya sería también mirar como otros espacios independientes, otras personas que hacen que han hecho el ejercicio de la crítica. Por ejemplo, está este medio, esta galería impresa que se llama White Box, también inclusive los mismos blogs que están dentro de los periódicos, dentro de las publicaciones grandes como Arcadia o el mismo Colombiano, de artistas que escriben sobre arte. El asunto es también buscar, pero también generar espacios que la gente que está interesada en escribir y está interesada en el arte se apersone la cuestión, porque volviendo a lo que dijo Marta Traba, falta mucho por decirse y por hacerse. O sea, ahí está la tarea y hay que aprovechar también la coyuntura, salones nacionales, círculos expositivos, en fin, hay muchas oportunidades para poder hacer un verdadero ejercicio de crítica, pero que se preocupe por la obra como tal, no por discusiones pues bizantinas que al último, que a la final no llegan a nada en sí. Mi nombre es Úrsula Ochoa, yo soy artista plástica y participé en el diplomado de periodismo cultural y crítica de arte que fue parte de 43 Salón Internacional de Artistas. Me interesó mucho el diplomado porque primero pienso que es como un campo importante dentro del arte y hace falta como reforzar sobre todo la parte de la crítica y la escritura. A mí me interesó particularmente porque me gusta mucho escribir. De hecho, tengo un blog donde escribo sobre, pues, textos sobre arte, exposiciones. Pues, digamos que es algo muy personal, pero me gusta compartirlo. Y me gusta tener como como un criterio y como formar criterio también respecto al arte. Entonces digamos que me pareció que el diplomado era muy importante porque reforzaba eso. A mí como artista me pareció como muy beneficioso, pero para los periodistas también siento que fue como de gran ayuda porque hay muchos vacíos y uno lo puede, digamos que se puede dar cuenta de eso muchas veces cuando lee notas de prensa, que hay cierto desconocimiento en cuanto a la cultura, entonces me pareció como muy importante por esa parte. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. E aí, eu sei que te vendes uma loja, não sai. Calma, mas aí tá um zoom que eu tô falando não dá, ó. Tem que ser assim, zoom. O quadro é muito pequeno. Só de ter essa máquina boa. Foundationers, ma'am. A mí me quedan, a la memoria me quedan muchas obras, pero particularmente me llamó mucho la atención y me parece que es una obra súper pertinente, sobre todo para el contexto, es Manantial, de Carlos Uribe. Tuvimos la oportunidad como de analizarla. Es una obra que de alguna manera connota el vacío, porque no hay elementos, de alguna manera no hay elementos visuales, pero es una obra las que tú no la puedes ver en un catálogo, sino que la tienes que ir a ver, o sea, la tenías que ir a percibir. El olor que emanaba de la sala, digamos que esa clase de obras me parecen que son súper importantes, porque digamos que en el catálogo quedará un registro, una imagen, pero nunca va a ser lo mismo. Y en cambio hay obras que, claro, obviamente está como el ir y ver y mirar y observar la obra, pero la puedes ver en una imagen. En cambio, esta clase de obras donde tú tienes que ir a percibir algo diferente a lo visual, y si no, no la entiendes, o si no, no realmente no vives la obra, me parece que, o sea, es una de las obras más acertadas del salón. Hay dos obras que personalmente me parece que resumen la esencia del salón y también pues otros asuntos que aborda el arte contemporáneo ahora, y es por ejemplo Manantial de Carlos Uribe en el edificio Antioquia. Es una obra donde el vacío es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque no hay objetos como tal, simplemente es una sala del edificio Antioquia intervenida con un dispositivo hidráulico que se ingenió el mismo artista, en el cual chorrea anís, agua dentro de las paredes. El mismo edificio, la atmósfera lúgubre, sucia, da a entender no solo la historia del lugar, que era el depósito pues de rentas y de los licores de allá del departamento, sino también de toda esa, como esta suciedad y todo eso que juega ahora con toda esta asepsia en estos momentos, esa necesidad como de ocultar, esa persistencia en ocultar lo sucio, pues esta obra sale a cuestionar eso, a transformar un espacio a partir de algo más visceral, por así decirlo. Y esa obra generó muchas sensaciones. Más allá de la pared, de las paredes chorreando anís y la habitación como tal que huele a anís, genera todo tipo de sensaciones. Y hay otra que se llama El desperdicio de mi tiempo en el Museo de Arte Moderno. Es simplemente una mesa con unas bitácoras realizadas por el artista Mateo López, creo, en el cual, a pesar de que estas bitácoras están simplemente exhibidas, demuestra no solo el trabajo de un artista, sino también cómo el tiempo puede ser utilizado para otras cosas, para hacer un ejercicio creativo, para explorar diferentes medios de expresión. La obra de él es también muy, muy particular porque estas bitácoras pueden generar en el espectador todo tipo de sensaciones, aunque la misma barrera del objeto como está exhibido en el museo, pues impide que el espectador tenga pues como un contacto más directo con las bitácoras, porque al verlas provoca pasarlas, a entrarse en ese mundo del artista. Es una obra casi lúdica, pero digamos por la misma barrera del museo, la misma barrera de la exposición como tal, el espectador no puede acceder a eso. Son dos obras que Manantial y El desperdicio de mi tiempo plantean una relación con el espacio y también con el individuo. Pues sí, se sale también de todos los formalismos. Inclusive es una obra que, a pesar de tener un concepto muy elaborado, pues se sostiene por sí solas. Entonces, lo importante es que le plantean al espectador muchos interrogantes en torno al vacío, al tiempo, pero también otros asuntos como el cuerpo, el silencio también. Hay muchas obras, como en esas, en muchas obras, el silencio fue un elemento muy fundamental. Fundición SMAM propone Radio Arte. De Ron Quivica, escuchemos un fragmento de Parodicals, de 1985. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundición SMAM. Soy Óscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. El balance para este semestre en la escena del arte en Colombia, evidentemente pues hay que arrancarlo por el fenómeno que ha sido el Salón Nacional de Artistas en su versión número 43. En contraste con esto, pues tendríamos un evento que ha logrado tener un posicionamiento bien significativo. Estamos hablando de la Feria Comercial de Arte Contemporáneo de Arbo en Bogotá, que pues, nunca pues, podríamos compararla con un evento de la magnitud del Salón Nacional, porque pues, cuando hablamos del Salón Nacional estamos hablando precisamente de un evento con natural a las artes mismas. Es un fogueo que se da en términos de conocimiento académico, casi de corte científico, por así decirlo, mientras que un evento como el de Arbo es una feria más de arte contemporáneo, como las muchas que se dan en el Orbe, pero que bajo la falta, si se quiere, de actividad del arte en Colombia, pues se ha vuelto como un signo, como una designación muy especial de lo que a arte contemporáneo se refiere, cosa que, pues, a mi modo de ver, se vuelve una contradicción en los términos. El solo pensar en una feria de arte ya es una cosa como absurda, porque sabemos pues de la enemistad con natural que hay entre el mercado y el arte, ¿no? Entonces pensarlo de esa manera pues es como un fin en sí mismo, lo que se comportaría como una, si se quiere, como un conflicto de intereses, ¿no? Ahora, es muy importante lo que ha hecho la Feria Internacional de Arte de Bogotá, toda vez que ha dado a conocer los procesos artísticos que se adelantan en Colombia. Y asimismo pues nos ha traído a nosotros los colombianos pues parte de la producción internacional del arte de hoy, cosa que pues no sería fácil bajo un esquema distinto. Estas son las virtudes necesariamente que conlleva el mercado, ¿cierto? La facilidad del movimiento de las mercancías. Vuelvo y repito, cosa que desnaturaliza los propósitos mismos del arte si pensamos el arte como una forma de lenguaje emancipador que la humanidad ha usado por excelencia para lograr espacios de civilidad, ¿no? Dora Vélez, directora comercial y de mercado del MAM. Arbo fue un evento que involucró la ciudad. Más allá de ser un evento de galerías, pienso que fue un evento de ciudad porque paralelamente hubo eventos en el Teatro de On, en Teusaquillo, en todo el parque. Hicieron una cosa que se llama la Noche Blanca y reunió pequeños mercadillos también que venden arte, y eso fue una noche hasta las 3 de la mañana. Entonces pienso que la ciudad paralelamente se sumó a ese gran evento, pues que básicamente era un evento comercial, pero que los otros espacios que habían, que también eran comerciales, hizo que la ciudad respirara arte. Eso me pareció maravilloso. Tuvimos como Medellín una presencia que ya empezamos a visualizar con pues haber estado por primera vez como museo en Arbo. Fue una experiencia interesante tener la galería La Oficina, la primera galería de Medellín en Arbo. También fue una experiencia interesante. Entiendo que en términos de ventas pues fue una expectativa cumplida, y eso es muy válido pues para que Medellín empiece a tener una presencia ahí y que nos haga más visibles ante otros mercados. Arbo finalmente se ha convertido en la feria más importante de Latinoamérica a nivel de galerías, y así es como lo están vendiendo, y era maravilloso ver espacios como Brasil, tuvo una presencia muy importante. Hubo un escenario que era único para instituciones culturales, entonces allí estaban las revistas, allí estábamos los museos, allí era un espacio aparte, independiente, donde era hacerse visible ante unas galerías que vendían artes, pero que estas otras entidades teníamos la oportunidad de vender artículos y de vender proyectos y de mostrar cosas propias de cada uno. Eso también lo hacía muy interesante. Es simpático ver cómo las bienales, los eventos, los salones, las grandes superficies de arte a nivel mundial, como Documenta, o como la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Venecia, por no decirlo más, han banalizado sus contenidos con ciertas programaciones paralelas que permiten un disfrute más allá de lo ladrilludo y lo acartonado que suelen tener como fondo esos esquemas. De tal manera que aparecen las fiestas temáticas, aparece como cierta lógica de recorrido mucho más blando, unas tertulias menos agresivas con un público lego que apenas si quisiera entrar, porque evidentemente pues el arte en toda su carrera de intelectualización ha dejado atrás a mucha gente. Entonces esa actitud contrasta con lo que pasa con las ferias, que han sido un fenómeno de las últimas dos décadas, donde cada vez más estas ferias, al entender que son una contradicción en los términos, porque son como ese oxímoron de dos contrarios que generan tercería, pues han tenido la necesidad de academizar más sus procesos, de tal manera que aparecen ciclos muy fuertes de debate sobre lo académico del arte, pero también pensado dentro de un espacio febril, como lo es Arbo, como lo es Art Basel, o como lo es Fries, resultan ser intentos que a veces muy divertidos de academizar algo que realmente por sus condiciones resulta muy difícil ser academizado, ¿no? Porque el fondo como tal está en legitimar procesos mercantiles, ¿no? O dictaminar como ciertas variables que puede subyacer necesariamente a la producción artística para caer en un objeto de oferta y demanda. Estamos ya cerrando el ciclo del Salón Nacional en la ciudad. Esto también incorpora pues la agenda del Museo de Arte Moderno de Medellín. Fue una experiencia absolutamente gratificante haber participado como una de las sedes del salón y en mi caso particular como uno de los curadores del salón, lo que nos deja también una cantidad de cosas aprendidas que de otra manera no hubieran llegado a nosotros. Ahora estamos precisamente en el montaje de una nueva exposición que le vamos a ofrecer a la ciudadanía y a la región, claramente al país, a partir del 27 de noviembre, aquí en la sede de Ciudad del Río del Museo de Arte Moderno de Medellín. Esta exposición se llama Coordenadas, Historias de la Instalación Antioquia, y es también nuestra manera de celebrar la efeméride de los 200 años de independencia del departamento, como una programación que va a tener 4 meses y que esperamos estar pues contando con toda la asistencia de todos los radioescuchas, porque vamos a tener una programación pues bastante amplia y ágil, la cual invito a que consulten en nuestro sitio web. Fundiciones MAM propone. De Bajo Tierra, escuchemos Vigilante, del año 2006. Somos tuyos.